Buenos días, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hola, hola, ¿cómo andan? Bienvenida de nuevo, Mari, ¿cómo andan? Fue muy breve lo mismo. Fue breve, sí, pero bueno, se extrañó ahí, se notó la ausencia, así que bueno, acá te damos la bienvenida de nuevo. Bueno, gracias. Programa número 53 de La Gallina Cacarea, aunque usted no lo crea. Vamos terminando el año, sí, la recta final. Sí. Sí, no sé si decir que se pasó rápido, pero bueno, es un año que pasó de todo. Pasó y sigue pasando. Y sigue pasando, todos los días ahí con noticias de todo tipo. Bueno, un año complejo. Así es. Difícil. Compartirles para quien está escuchando por primera vez este programa de La Gallina Cacarea, que es un programa que hacemos... como bien dicen nuestras voces campesinas Fanny y Claudio, donde tratamos de que se escuchen las voces campesinas, la situación de los pueblos originarios, y también hablamos de quienes producen los alimentos, ¿no? Reflexiones acerca de la soberanía alimentaria, de la agroecología, de lo que pasa un poco con la cuestión socioambiental, conflictos también hemos hablado. Bueno, vamos ahí un poco con esos temas. Así es. Y compartirles que durante este año el programa fue saliendo en tres radios, los días jueves a las 11 horas por Radio Identia 103.3, los días sábados a las 18 horas por Radio La Bulla, labulla.org, y los días domingo a las 13 horas por la Radio San Javier 89.5, radiosanjavier.com, también por internet. Así que, bueno, siempre agradecer estos tres espacios que confían en nosotras. Así es. ¿Y sí. ¿Quién más confió en nosotros? ¿Quién más confió este año en nosotras? Bueno, siempre vamos a agradecer también a Constelación Semillas. Como les compartimos, Constelación Semillas es una cooperativa que produce y comercializa semillas agroecológicas. También tienen abonos verdes y preparados biodinámicos, libros también sobre biodinámicos, y pueden visitarlos directamente. Está en el kilómetro 3.5, kilómetro 3.5 por la ruta 1 de Merlo, al ladito de la Escuela del Cuenco, los días de lunes a viernes de 8:30 a 13 horas. Allí están abiertas las puertas de Constelación Semillas, sino también pueden ver por internet el catálogo, buscan ahí constelacionsemillas.com o escribir por WhatsApp al 2664-367691. 2664-367691. Agradecerle nuevamente a Constelación Semillas. Agrego algo, que ya en breve va a estar disponible la agenda de del huertero, que contiene el calendario biodinámico en papel. Y el calendario biodinámico también disponible ahora en diciembre en Constelación para quien lo quiere tener en papel. Recordando que se puede bajar por internet también. Hermoso, vos tenés acá en vivo y en directo, ¿no? El de este año, y es además una belleza. Sí. Es muy lindo. Bueno, entonces ahí hecho el agradecimiento, compartirles un poco de qué va nuestro programa del día de hoy. Como ya veníamos comentando, el mes de noviembre fue el décimo año que se hace el mes de la agroecología, donde en todo el país se hicieron distintas actividades durante todo el mes de noviembre con la temática de la agroecología. Y bueno, en Merlo también no nos quedamos afuera, fuimos parte también de esa agenda nacional. Así que el día viernes y sábado se estuvieron realizando acá dos actividades, ¿verdad? Así es. Vamos a comentar más adelante en extenso, pero fue una en la Universidad de los Comelechingones el viernes, y el sábado en Carpintería en el Frente Darío Santillán, digamos la Escuela Popular de Agroecología. Uh-huh. Vamos a escuchar audios de Santiago Sarandón, que él, bueno, participó los dos días. Es un docente de la universidad, es un ingeniero agrónomo, con larga trayectoria en la cuestión de la agroecología, un referente nacional. Gracias. Vamos a escuchar ahí su análisis, su voz. También vamos a empezar a compartir, decíamos, en estos últimos meses del año, se va aumentando la producción de alimentos. Y nos parece muy importante, también como mencionaba en el programa anterior, Patricia Aguirre, la antropóloga a la que entrevistamos, que ella decía, bueno, votamos cada día que elegimos qué comer, ¿no? Y bueno, un poco de eso se trata también la información que le queremos compartir, y es la necesidad de apostar a la compra de la producción local de alimentos. Así es, y acá en nuestra zona, límite San Luis y Córdoba, tras la sierra, venimos con una semana de lluviecitas donde todo se puso re lindo y hay un montón de productores que tienen disponible de distinto modo, por WhatsApp la venta y el retiro en distintos puntos, que bueno, facilita que todos podamos tener con precios accesibles comida más sana. Uh-huh. Sana, directa, sin intermediarios, local. Así que vamos a estar compartiendo hoy, seguramente los programas que siguen, bueno, dónde se pueden encontrar esos productores y productoras de alimentos saludables. También vamos a estar compartiendo, bueno, una noticia menos agradable que tiene que ver con una detención que hicieron el día lunes, el 2 de diciembre, a Yani Luján. Ella es una referenta de la Asamblea Famatina No Se Toca de La Rioja, que bueno, se presentó a una, después vamos a dar más detalles, pero básicamente la noticia tiene que ver con que fue detenida por desplegar una bandera diciendo el Famatina No Se Toca. Vamos a escuchar el audio ahí de una de las compañeras de la Asamblea de La Rioja, bueno, también para compartir eso. Por otro lado, también tenemos que el 3 de diciembre es el día del no uso de plaguicidas, ¿no? Estas fechas que, bueno, que muchas veces sabemos que sirven para reflexionar acerca de la temática. Bueno, refrescarlo acá también. Y por último, una propuesta, un proyecto de ley que hicieron las comunidades originarias, varias comunidades, que tiene que ver con el reconocimiento de la propiedad comunitaria. Sabemos que en nuestro país solamente existe la propiedad privada, y eso va en contra de la lógica, de la cosmovisión de los pueblos originarios. Así que bueno, vamos a compartir un poco más de esa información. Muy bien. Nos vamos a un temita musical, así volvemos. Calma y respira, aunque te estés volviendo loca, no dejes el camino y camina. Calma y respira, mira pa'lante y sigue, no cedas, traga saliva. Calma y respira, aunque te estés volviendo loca con eso de las cosas de la vida. Digo calma y respira, mira pa'lante y sigue, no te dejes caer. Te duele cada centímetro de la piel, te duele el cuerpo. Sufrís desde que amanece hasta el anochecer, lo sentís muerto. Sentís como una daga afilada clavada en el centro. Sentís que nada te conduce a nada, como a ningún puerto. Respira, no pienses tanto, que la mente se te pira. Sé que es difícil cuando sientes que no hay salida. Elige el camino incierto, elige cambiar de puerto y verás que pronto cambia la energía. Sé que te duele la vida, sé que te duele tanto, y con mi canto quisiera darte comida y también de beber, para compensar toda el agua que perdiste llorando tanto ayer hasta el amanecer. Aquí estoy yo, sí, incondicional como siempre. Me dice la miss, la que te pide que te centres. Sigo portando el dolor como con un sable. Tengo esta nueva canción porque pedían que hable. Calma y respira, aunque te estés volviendo loca, no dejes el camino y camina. Calma y respira, mira pa'lante y sigue, no cedas, traga saliva. Digo calma y respira, sanarte el alma. Respira, lo llevo tatuado en un brazo y en el otro calma. Respira, a mí la música también me salva. Respira, me saca la puta depresión, me limpia el karma. Respira, levántate y anda. Respira, aunque estés sola o en banda. Respira, respira y calma. Calma y respira, yeah, yeah, yeah, yeah. Calma y respira, aunque te estés volviendo loca, no dejes el camino y camina. Calma y respira, mira pa'lante y sigue, no cedas, traga saliva. Digo calma y respira, aunque te estés volviendo loca, con eso de las cosas de la vida. Digo calma y respira, mira pa'lante y sigue, no te dejes caer, no, no. Bueno, vamos a escuchar un par de audios de Santiago Sarandón, que es ingeniero agrónomo de la Universidad de La Plata. Trabaja también en el LIRA, que es el Laboratorio de Investigación y Reflexión Agroecológica también en La Plata, y está en el Sistema de Ciencia y Técnica de la Provincia de Buenos Aires. Uh-huh. También es presidente de la Sociedad Argentina de Agroecología. Uh-huh. Y Santiago estuvo presente el día viernes en estas jornadas de agroecología en la Universidad Nacional de los Comechingones, ¿no? Donde también estuvieron interviniendo, bueno, la antropóloga Patricia Aguirre, el periodista Fernando Glenza y la experiencia de Colombia. El Valle del Cauca. Del Valle del Cauca. Bueno, escuchamos a Santiago Sarandón. En la universidad abordé el tema de los desafíos y posibilidades de la inclusión de la agroecología en la formación de los técnicos y profesionales de las ciencias agropecuarias. Primero hice un diagnóstico acerca de que la agricultura, que es una actividad de las más importantes para el ser humano porque produce alimentos, puede hacerse de diversas maneras. Hoy predomina un modelo que podemos llamar productivista, cortoplacista, simplificador, que se ha traducido en grandes monocultivos, muy pocas especies. 3 especies son el 60% de todo lo que consume la humanidad. Muy pocos cultivos, muy pocas variedades. Y eso genera un montón de problemas, entre otros una gran susceptibilidad a adversidades, una poca calidad de alimentación, una gran vulnerabilidad en los sistemas productivos de alimentos, y que esto, que se ha traducido en un montón de problemas, de alguna manera es producto de un modelo, de una concepción, de un paradigma equivocado. O sea, que lo que estamos viendo no son pequeñas imperfecciones de un modelo, de un buen modelo, de una manera de entender la agricultura, sino que lo que está, por lo tanto, que se arreglaría con más tecnología, eso es un poco la propuesta actual, ¿no? Es decir, los problemas que vemos en la agricultura, exceso de pesticidas, malezas resistentes, son pequeños desajustes de un buen modelo que se arreglan con más tecnología. Hay que disparar hacia el futuro, con drones, robótica, más eventos transgénicos, y eso va a resolver el problema. Pero de alguna manera también hay que pensar que lo que estamos viendo puede ser los signos inequívocos del colapso de un modelo, del derrumbe de una idea, de una concepción, de un paradigma equivocado, y que lo que hay que cambiar eso. Y eso es un poco lo que yo planteé, y me parece que eso es lo que hay que hacer. Por lo tanto, si el paradigma es equivocado, hay que plantear un nuevo paradigma, una nueva manera de concebir la agricultura, más global, llamamos holístico, en hacer muchos cambios. Y en este modelo de agricultura es lo que propone la agroecología. O sea, la agroecología sería una concepción, un enfoque, un nuevo paradigma para construir un sistema agroalimentario mejor que el anterior. Es decir, lo que nosotros queremos es reemplazar un modelo por otro que consideramos ecológicamente y socialmente mejor. Y para eso nos planteamos cuál es el rol de las instituciones educativas y qué tenemos que hacer en la formación de nuevos técnicos y profesionales. O sea, si hay que hacer algo o no, y claramente sí, tenemos que replantearnos, tenemos que incorporar nuevas habilidades, nuevos pensamientos, el pensamiento complejo, la idea de la pluriepistemología, que el conocimiento no solo es el científico, sino que hay otro tipo de conocimiento, que hay muchos objetivos posibles, que no se puede hablar de un buen maíz, si yo no digo para quién, hay muchas maneras de hacer bien las cosas según qué productor o productora, y todo eso requiere un profundo cambio en las instituciones educativas. No es el agregado de una asignatura más, no es un contenido más, es una revolución del pensamiento que requiere cambios profundos, cambios en conocimientos, en la ética, en actitudes, en incorporar la complejidad, la incertidumbre, enfoque sistémico, herramientas para medir la complejidad, y de alguna manera eso podía introducirse en las instituciones educativas, por ahí a través de comenzar con una asignatura de agroecología, pero que la idea era como que toda la institución formara nuevos profesionales y técnicos de las ciencias agropecuarias desde la agroecología. Y que a pesar de las dificultades que hay, que yo señalé, este es un camino totalmente posible y que hay que comenzar. Bueno, estábamos escuchando a Santiago Sarandón, entonces decíamos, él es ingeniero agrónomo, participó de las jornadas de agroecología de la Universidad Nacional de los Comechingones. De a ratos parecía que hablaba difícil, diría mi abuela, qué difícil que habla. Algunas palabras que tal vez quienes estamos en la temática, bueno, estamos más familiarizados, pero no todo el mundo, porque eran muchas palabras difíciles. No sé, a ver, por ahí un poco para comentar así entre nos, me parece que él tomó un eje muy interesante que tiene que ver con esto de que primero, asumir que hay dos modelos de producción, pero no es solo de producción, sino que son dos modelos de cultura, de entender el mundo, de vincularse con el ambiente, ¿no? Vamos a decir, un modelo más del agronegocio, de la producción de commodities, la soja, el maíz, que él decía tres especies abarcan gran parte del territorio. Y otro modelo que es el modelo más de, bueno, de la agroecología, de la diversidad en la producción, donde lo que uno produce está más vinculado a la forma en que uno vive, respetando la naturaleza, ¿no? Como en línea general. Sí. Un poco el planteo que él hacía era el modelo del agronegocio más extractivista y que tiene tantos problemas, no solo para la naturaleza, sino para la salud humana, para el planeta en general. Ese modelo lo aplican profesionales, ¿no? Son los ingenieros agrónomos, por ejemplo, que pasan por nuestras universidades públicas, bueno, salen de ahí. Entonces, ahí, ¿no? El planteo inicial era, hay algo que revisar que tiene que ver con qué profesionales se están formando. Digo, en este caso hablamos de los agrónomos, podemos llevarlo a los veterinarios, no les enseñan sobre cabras, les enseñan sobre vacas, ¿no? Las cabras las tienen los campesinos. Y así, los trabajadores sociales no nos enseñan sobre las dinámicas familiares de campesinas, sino que nos enseñan, no sé, las familias citadinas clase media. Y así con cada profesión. Sí, tal cual, cada uno después, o sea, yo distingo un poco lo que se llama, entre comillas, formación, que espero que no nos formen del todo, y el camino que uno después va buscando de acuerdo a lo que va viendo, viviendo, en una etapa de juventud uno está abierto y quiere buscar y entender y también cuestionar un montón de cosas, y ahí creo que está el camino de cada uno y lo que uno busca por lo general lo encuentra. Quedarse solo con las formaciones como muy cómodo y aburrido, me parece. Sí, pero a su vez, bueno, las instituciones tienen como un perfil dominante, sí, sí, ¿no? Como hegemónico. Hegemónico, claro, que decían, bueno, nos muestran, contaban en el caso particular, pero digamos que demuestra el perfil que hay detrás. Bueno, vamos a visitar un tambo y es un tambo modelo al que no llega nadie. Entonces, todos los que no llegan prácticamente sos un productor frustrado. Porque no viable llega. Y no te viable. Deprimís porque sabes que nunca vas a llegar. Claro, tal cual. Y eso, ¿qué hay en el fondo? Hay un mensaje de que, bueno, vos sos buen productor en tanto... llegues a este claro. modelo de tecnificación, de, bueno, él resumía como no un modelo que es productivista, con el único objetivo es producir, entonces explotamos la vaca lo que más podemos, explotamos el suelo lo que más podemos. A cortoplacista, porque no estás pensando en las futuras generaciones, no es, es lo ya lo inmediato, y simplificador, porque dos, tres especies que ocupan, o sea, no hay ahí una diversidad en la producción, sino que soja, maíz. Incluso antes de, no sé, de los 80, digo, en un momento, o sea, la Argentina por lo general antes de la Revolución Verde y de la tecnología de punta, llamemos, tenía rotación, tenía, bueno, era agropecuario, ¿no? No era solo agrícola y no era de exportación tampoco, sino que también era... pensando en un mercado interno y, bueno, en forrajes de otro tipo, digamos. Todo esto no es tan antiguo. Quizás nos parece ahora, cuando uno se entera, que es aberrante, sí. que es, pero digo, hubo otro sistema que permaneció antes de que fuera todo tan tecnológico. Claro, y también era interesante, me parece, lo que él decía en esta misma línea que estás mencionando, que es... también nos pintan en la universidad en general esta idea de, bueno, no usar tecnología es el atraso, ¿no? Y hay como una cosa de sobrevaloración, que no es no usar nada de tecnología, porque efectivamente claro. mucha de la tecnología, como les decía también, la necesitamos, viene muy bien, alivia el esfuerzo físico de las personas. El tema es, bueno, ¿qué tipo de tecnologías? Porque se desarrollan, muy poca es la tecnología desarrollada para la agricultura familiar, para el pequeño mediano productor, sino más bien son todas mega maquinarias pensadas para grandes, para las empresas multinacionales. Entonces, bueno, ¿la tecnología al servicio de quién? ¿No? También. Sí, tal cual. Bueno, y ahí un poco todos esos temas transitaron en el otro día en el debate del día viernes en la universidad. Antes de escuchar el otro audio, también destacar que fue lindo que había muchos chicos de secundario de escuelas, bueno, con orientación agroambiental, que por lo que vimos estaban atentos a todos, a todas las Y bueno, ahí está el gran kit de la cuestión, ¿no? O sea, esto de poner énfasis en qué formación se le está dando a los jóvenes y a los futuros profesionales. Sí. A qué modelo responden. Bueno, vamos a escuchar entonces el otro audio que tiene que ver con la actividad que se llevó a cabo el día sábado. Perdón, sí. El sábado hubo dos, estuvo dividido en dos. A la mañana en carpintería, por la lluvia en el escenario de la plaza de carpintería, hubo algo que se llamaba, la charla era algo así como uso de indicadores en agroecología. Después del audio voy a contar un poquito cuál fue la práctica. Y a la tarde, con la Casa de Semillas y el Frente Darío Santillán, hicieron un taller de selección de semillas para huerta y para, digamos, para aprender, un taller práctico. En el día de hoy, con una parte más pragmática, en lo que fue el escenario de la Escuela de Agroecología, de alguna manera abordé una temática que me parece muy importante, que es, bueno, en este desafío de comenzar a ampliar la agroecología, a escalar la agroecología, nos encontramos con que a pesar de que la agroecología, porque hay muchos ejemplos ya, hay muchos casos, ha demostrado ser una manera seria, viable, factible de producir alimentos de otra manera, desde otro enfoque, aún es un modelo minoritario. Sabemos que la mayoría de los sistemas productivos no siguen este patrón, sino que todavía se basan en el modelo altamente basado en insumos, productivista, altamente tecnificado, que genera un montón de problemas. Entonces nos preguntamos, bueno, ¿por qué es que la agroecología, que tiene un montón de ventajas cuando uno analiza detenidamente, todavía no pudo reemplazar, no pudo crecer. Y bueno, creemos que eso responde, hoy analizábamos, a muchas posibilidades. Hay algunos que señalan, bueno, en realidad no descreen del diagnóstico de problemas en la agricultura, dicen, no es cierto, no es cierto que los suelos estén tan mal, que se aplique tanto plaguicida, lo llamamos negacionismo. Hay otros que señalan que, bueno, en realidad, aunque estamos mal, no es posible otro modelo, hay una resignación, es decir, bueno, hay que aceptar que para producir alimentos en el mundo hay que aplicar plaguicidas y que dentro de ese modelo se puede mejorar, pero no se puede abandonar. Pero hay otro grupo de gente que piensa que, bueno, que es posible, pero bueno, pero no me animo, pero no sé cómo se hace, pero no es para mí, me gustaría, pero no sé cómo empezar, necesito ver para creer. Y esto de alguna manera fue lo que analizamos, que está comenzando a suceder y que es muy importante en este sentido tener campos reales, propuestas reales de sistemas que les vaya bien donde se haya aplicado la agroecología. Nosotros le llamamos faros agroecológicos, es decir, porque arrojan luz, muestran un poco el camino, ¿no? Existen experiencias exitosas, pero podría haber más. Entonces, un poco la idea es, bueno, tenemos que crear faros agroecológicos donde la gente pueda ir y, siendo analizado eso, porque es un campo real, porque no es un parecer experimental, porque hay un productor, una productora que ha arriesgado y le va bien, puede convencer a mucha gente. Entonces, un poco lo que hoy yo traté de analizar es, bueno, ¿cómo es que se mira? ¿Cómo es que yo analizo? ¿Cómo es que sistematizo eso, ¿no? Ese campo, esa experiencia agroecológica? ¿Cómo la explico? O sea, de alguna manera tengo que salirme de la receta. Es decir, muchas veces vamos a un campo y copiamos lo que hace, y ese es el error. La agroecología no tiene recetas porque hay miles de posibilidades, y la idea, lo que hoy abordamos, es una metodología para entender que hay objetivos, que hay síntomas, que a veces el síntoma no es el problema, que por ejemplo si tengo plagas ese no es el problema, sino que es el síntoma de un desarreglo, y eso permite potenciar funciones ecológicas a través de estrategias que se traducen localmente en prácticas. Hicimos un ejercicio y creo que fue muy interesante porque salieron un montón de cosas, y ese me parece que es un poco el camino que hay que seguir, seguir practicando, seguir entendiendo y profundizando en la agroecología. Me parece que en esa caracterización que él hace, como no, habla de tres grupos, del negacionismo, de la resignación y de lo posible, lo primero que se me venía tiene que ver con, en realidad esto se puede llevar a cualquier temática, ¿no? Que sí, digamos, cualquier temática de la vida lo llevamos no solo a la posibilidad de producir alimentos sin agroquímicos, que es en este caso es el tema de hoy, sino a cualquier cosa, ¿no? Como la cuestión de me niego a creer en la crisis climática, por ejemplo. Es más fácil negarlo porque, bueno, así casi no tengo que hacer nada. Ningún cambio de nada. La otra mirada, que es como la resignación, pensar que no se puede, ¿no? No se puede producir alimentos sin utilizar productos químicos, como esa otra versión de las cosas. Por seguir con el ejemplo respecto al cambio climático, no se puede hacer nada porque igualmente la crisis climática va a continuar. Y bueno, este tercer grupo, que creo que, como él bien dice, va en crecimiento, que tiene que ver con una búsqueda de esa posibilidad posibilidad real, concreta, de, en este caso, de producir alimentos saludables y que también sea viable económicamente, porque en general muchos miedos vienen por ahí, porque a ver, en la historia de la humanidad, 10.000 años la humanidad produciendo alimentos prácticamente, o sea, sin agroquímicos, demuestran que obviamente que es posible. El tema es cuando se cruza con la variable de la rentabilidad, que es lo que nos impone este modelo productivista, Y ahí empiezan como otros miedos. O el tema de las escalas, muchas veces. Bueno, para tu huertita está bien, claro, sin agroquímicos, pero si vos tenés un campo de 40 hectáreas, 100, 2000 o más, no se puede, porque cómo manejás las malezas y cómo manejas. Bueno, y ahí empiezan todos estos. Me parece que es interesante esto de poder poner el ojo en estos faros, estas experiencias concretas que vienen ya desarrollándose y que cada vez se van sumando más, experiencias concretas en nuestro país y en otros países también, y que eso implica una hasta otra forma de evaluar las cosas. Lo que evaluamos también tiene mucho que ver con el análisis que damos de los niveles de éxito o fracaso. Si nosotros solamente ponemos como, bueno, en términos de lo monetario, que está bien, es uno de los criterios, que a su vez ahora es muy discutible porque los insumos en precio dólar hacen que el costo suba muchísimo y que la ganancia se reduzca. Los riesgos también son otros, la dependencia del mercado internacional para que te compren la soja, por ejemplo, a diferencia de lo que puede ser un campo biodiverso con un montón de producciones allí, con poca utilización de insumos, entonces es poca la dependencia. Bueno, para eso hay que desarrollar estas otras metodologías, ¿no? Estas formas de medir si esa experiencia, por decirlo así, es sustentable o no, y sustentable desde una mirada más integral. Bueno, y un poco lo que decía recién Santiago, por ejemplo, dijo el maíz, ¿es este o este? ¿Pero para quién también y para qué? ¿No? Hay un montón de variedades no conocidas y cada región del país también, la receta en la agroecología no existe, hay como principios, pero cada práctica es local. Justo el día sábado en esta charla comentaba que, bueno, muchas veces vamos muchos a un faro agroecológico y vemos que está combinada, por ejemplo, la avena con la vicia para tener el suelo cubierto para no sé qué. Entonces todos anotan vicia a con veces, avena. Claro. En la provincia de Buenos Aires va re bien, acá con el sol que hay y la poca lluvia no queda nada. Bueno, entonces creo que el primer principio como en biodinámica es observar. Uh-huh. Observar el entorno que tengo, qué suelo, etcétera. No solo desde el punto de vista de análisis de suelo, sino de vientos, de sol fuerte, de cambio climático, de posibilidad de agua, un montón de cosas que se combinan y de años diferentes también. Hay veces que es un año muy seco, otros lluviosos y bueno, ahí está la cintura y la práctica del buen agricultor que ve qué tiene que hacer en cada ocasión. Sí. El sábado hicimos un ejercicio, nos dividió después de la charla en tres grupos, y nos dio unos papelitos donde decía un par de cosas, tipo disminuir el riesgo económico, por ejemplo, uno, siembra de abonos verdes, siembra de leguminosas, fijación de carbono. Bueno, nos dio unos papelitos y nos puso en el frente un montón de, es decir, escribió un montón de variables a tener en cuenta. Entonces, en grupo lo que teníamos que hacer era discutir, que hubo bastante discusión. Ese día era la Escuela Popular de Agroecología. Había campesinos, técnicos, gente común, organizaciones, etc. Bueno, entonces teníamos que distinguir de todo lo que decía cada papelito, si era un problema, si era un síntoma, si era un principio agroecológico, si era una función ecológica, un objetivo, una técnica o una práctica. Distinguiendo que muchas veces decimos acá pasa tal cosa, pero es el síntoma de algo que pasó antes. O sea, el síntoma es la consecuencia de algo que quizás pasó y no la vimos o no la supimos ver. Y después también apelando a esto de lo local, el objetivo muchas veces es responder la pregunta ¿qué? La técnica ¿cómo? Y la práctica ¿con qué? Por eso, la práctica difiere en cada lugar y de acuerdo a las condiciones, posibilidades, tiempo, etcétera, de cada agricultor, huertero, lo que sea. Así que, bueno, hubo discusión y en algunos casos vimos que había cosas que se combinaban. Un principio agroecológico con una función ecológica. Muchas veces, qué sé yo, fijación de carbono es lo que un técnico puede decir que falta, pero bueno, hay que ver cuál es el síntoma. O sea, aprender a ver un poco todo. Claro, para ver integral, que es un proceso, claro. llevado, ¿no?, a la vida misma también, como un ejercicio muy importante, que muchas veces nos quedamos como en el síntoma y no vamos a la causa del problema. Pero hizo mucho hincapié de esto, de que en cada lugar y con qué objetivo lo hace cada agricultor, que uno puede ser, bueno, quiero tener para forraje un maíz. Entonces no hace falta que sea el mejor, el más alto, el perfecto. Claro. Como que, bueno, como decís vos, en la vida misma es lo mismo. Un año quiero tener mucho rinde, mucho grano, y otro año quiero tener forraje. Otro año quiero hacer una huerta de mucha hoja y otro año abono verde. Bueno, cambia de acuerdo a los requerimientos, posibilidades, también el tiempo y el ciclo de vida de los agricultores, ¿no? Uh-huh. Es algo, yo he visto mucho que siempre te dan la receta, en este caso los técnicos agroecólogos o no, de todo lo que tendrías que hacer. Y cuando vos decís, bueno, pero estoy sola. Claro. No es lo mismo una familia que todos se dedican al campo y pueden y les gusta y viven de eso, que alguien que lo hace. O estoy arrancando o estoy muy cansada. Claro, tal cual. Para todo hay estrategias después. Uh-huh. El unirse para trabajar juntos es una muy buena estrategia, y compartir y asesoramiento mutuo, o esto de campesino a campesino, ¿no? Sí, me parece entonces como interesante de todo es que si uno se encuentra en este tercer grupo de los que piensan que es posible producir sin agroquímicos, es posible y además es necesario, siempre se puede aprender. Que aunque uno no sepa nada, hay muchas posibilidades de aprender sobre técnicas, sobre, ¿no?, cómo llevarlo adelante. Así es. Bueno, si te parece, vamos a un temita musical y dale, ya volvemos. Thank you. Bueno, seguimos entonces en este tercer bloque de la gallina cacarea. Para complementar un poquitito el bloque anterior, bueno, compartirles que también estuvieron en esas jornadas, como decíamos, la doctora antropóloga Patricia Aguirre, el comunicador Fernando Glensa y dos organizaciones de Colombia que trabajan con la guardiana, digamos, semillas y con la comercialización de productos saludables, trabajan con el eje de la soberanía alimentaria. Muy interesante todo, por ahí podemos recomendar a los fines de que este programa dure una hora y no nos alcanza para todo, pero sí recomendar que lo busquen en el canal de YouTube de la Universidad Nacional de los Comechingones, que allí está la charla completa grabada. Así es. Bueno. Bueno, pasamos a busquen papel y lápiz, como decíamos antes, busquen el celu, porque vamos a pasar una serie de productores y comercializadores de bolsones y verdura agroecológica que actualmente están vendiendo acá en el Valle del Conlara y todo tras la sierra y la costa de Merlo hacia el sur. Bueno, en principio, recordar que la Feria Franca de Merlo es los sábados a la mañana y ahí se encuentran muchos productores, sobre todo en esta época que hay verdura en cantidad fresca y elaboradores. Próximamente vamos a pasar los datos de La Biota, que está ubicada cerca de La Paz, y La Carretilla en Los Molles, que van a empezar a producir para vender. Y vamos a contarles que el Frente Popular Darío Santillán tiene a través de Sixto, que es de La Paz, una entrega en los sábados a las 4 de la tarde en Los Molles y a las 6 de la tarde en Carpintería. Previamente pasa el listado, es casi todo agroecológico y lo que no es lo dice, y el teléfono de Sixto para hacerles consultas y luego pedidos es 2665-066625. Dentro del Frente Darío Santillán, también, dentro no, sino que toma algunas cosas del Frente Leandro y de otras huertas familiares, me dijo. Tiene una entrega cada 15 días y su teléfono para consultar y encargar es 370-457-9867. Él dijo que el bolsón varía entre 11 y 15 mil pesos más o menos. Después está nuestro amigo que lo llamamos Rama, tiene otro nombre, se llama Rodrigo, que hasta el jueves, entre lunes y jueves a la noche, toma los pedidos, está acá en Piedra Blanca abajo, y entrega los jueves en Merlo. El teléfono de Rama es 11-67-18-0870. Por otro lado, más al norte, en Las Rosas, está la finca La Granja Chara, que vende directo también. Entre lunes y martes presentan la lista de verdura. Recordamos que todo esto lo es semanal porque, bueno, a veces hay disponibilidad y a veces no. Y los teléfonos para hacer consultas y pedidos son 24 74 67 36 53. Él es Patricio o Rocío 2664 22 90 65. Chara además tiene a veces visitas para todos los consumidores o los que quieren conocer. Ahí está también la comunidad Ámbar. Que entrevistamos. Claro, tal cual. Bueno, y está Ludmila, que está en Villa Elena, en Cortaderas, que tiene verdura diversa y huevos caseros. El teléfono de Ludmila es 22 35 83 82 61. Más adelante vamos a hacer otra lista y promocionar a las mujeres de la costa que tienen varias producciones de pollo, huevo casero, alguna verdura, alguna fruta dulce, etcétera. De la UPROC, que tiene todos los productos de leche caprina, a la red de aromáticas y algunos otros que vamos a ir convocando o teniendo conocimiento. Bueno, vamos a escuchar algún audio donde alguno de estos productores nos cuentan cómo es la modalidad de estas ventas. En este caso sería el de Patricio de Las Rosas. Los bolsones están saliendo semanalmente. Estamos a más o menos, son alrededor de 20 bolsones actualmente, más la familia Ro, la nuestra y la comunidad Ámbar. Sí, son más o menos 23 bolsones aproximadamente que están saliendo. Eso más o menos la variedad se compra bolsón cerrado. Y eso sale en la lista los lunes y se entrega entre lunes y martes, acá en Las Rosas. Si se quiere, además de esto tenemos nueces, nogales, que bueno, este año lamentablemente no, porque perdimos todo por el granizo. Y bueno, después estamos empezando a diversificar en frutales, dulces, miel, todas esas cosas ya estamos teniendo en la granja. Con respecto a las visitas, la vez pasada hicimos una apertura así a las 8:30, como para que si querían venir las familias a conocer, pero no es que todos los viernes 8:30 estamos invitando, sí, obviamente que está abierto si quieren venir a conocer, que eso puede pasarle mi teléfono o el de Ro, que vos quieras, cualquiera de los dos está bien, en vínculo siempre con Ámbar, ¿no? Con la comunidad. Bueno, espero haber sido claro cualquier cosa. Avísame, abrazos. Ahí va, entonces el teléfono de la comunidad Ámbar de Chara, Patricio Chara en Las Rosas. ¿Cómo era si lo repetimos? Patricio es 27-74-67-36-53 y Rocío 2664-22-90-65. Ahí va. Y ahora compartimos un audio de Leandro. Yo estoy trabajando de forma independiente como facilitador de ventas. Así voy armando los bolsones de toda la gente que hace verdura y que quiere vender a través de mí. Yo tengo mi grupo de WhatsApp, actualmente cuenta con 190, casi 200 personas, casi todas activas, que piden cada 15 días sus bolsones. Cada 15 días un grupo pide, otro 15 días pide otro grupo, porque estas verduras que agroecológicas duran muchísimo, muchísimo en la heladera. Así que puede pasar 15 días en la heladera y están ahí, tan lindas en la heladera. Lo que la gente hace es cortarlas, o frizarlas, o secarlas, y le dura un montón, y son ricas, tienen buen sabor. Al ser agroecológico no se le modifica nada. Tiene todos sus sabores naturales que tienen las frutas y verduras. Bien, entonces ahí compartimos de nuevo el teléfono de Leandro. Sí, el teléfono de Leandro es 3704-579867. Dice que es cada 15 días y semanalmente muestran la lista de verduras. Ahí va. Lo que decía es cierto, la verdura agroecológica y cortada en el momento dura muchísimo más. Uh-huh. Está buenísimo. Bueno, esto lo tomamos como un servicio a la comunidad para comer sano. Vamos ahora a otra noticia que adelantábamos al comienzo, que tiene que ver con una detención arbitraria, en este caso a Yani Luján. Ella es una referente de la Asamblea Alfamatina No Se Toca, de La Rioja. Y bueno, vamos a escuchar a una compañera de ella que cuenta mejor cómo fueron los hechos. Hola, somos de la Asamblea por la Vida Chilecito y defensoras del agua de Alfamatina. Queremos denunciar que esta mañana, en la mañana de hoy, lunes 2 de diciembre, nuestra compañera Yani Luján fue detenida sin ninguna causa, sin ningún motivo, en la localidad de Villa Castel, y simplemente desplegó una bandera que dice "El Famatina no se toca", cuando estaba llegando el gobernador Quintela junto a su comitiva y también rodeado por las fuerzas de seguridad a un evento que viene promocionando el gobierno de La Rioja hace varias semanas, que es el lanzamiento de una multisectorial de actores mineros, donde pretendían que 9 empresas mineras informen a la comunidad acerca del estado de situación y el estado de avance de los yacimientos que vienen explorando en la cordillera riojana. Dicho evento tenía una inscripción previa, con lo cual no era libre, no era abierto para que participe la comunidad, y esto también da cuenta de lo que pasó, porque nuestra compañera simplemente desplegó una bandera y en ese momento ella estaba junto a otro integrante de la asamblea, simplemente despliega la bandera y fue rodeada por los policías y la llevaron y la tienen detenida, retenida, ilegalmente, como dijimos, bajo ninguna causa, bajo ningún motivo, simplemente por manifestarse. Y le dijeron que la van a mantener detenida hasta que termine el evento, que va a durar todo el día. Así que bueno, esta es la situación, esta es la democracia en La Rioja, pero que quede claro que La Rioja no se toca, La Rioja no se vende, y que los pueblos sabemos bien que el modelo minero que pretende instalar el gobernador Quintela es un modelo transnacional, es un modelo para que las empresas mineras extranjeras se lleven todo porque no producen nada acá. Y van a destruir nuestro territorio, nuestras fuentes de agua, y no generan trabajo, ¿no? El gobierno se tiene que hacer cargo que está ofreciéndole trabajo a la gente, está engañando a la gente, y quedó demostrado ahora de que cada vez que nos levantemos, cada vez que plantemos una voz disidente, una voz de defensa del territorio, una voz que no sea acorde a lo que el gobierno pretende, este va a ser nuestro destino, ¿no? Así que estamos a tiempo en La Rioja, y tenemos que movilizarnos, tenemos que salir, tenemos que multiplicar las banderas. La Rioja no se toca, el Famatina no se toca, la cordillera no se toca. Bueno, quien escuchábamos es Cecilia Mata, que ella es integrante de la Asamblea Chilecito de La Rioja. Tremendo, bueno, nuevamente un hecho de persecución a quienes luchan, a quienes defienden la tierra, a quienes defienden la vida, solamente por desplegar una bandera que decía Famatina no se toca, fue presa. El mismo lunes ya la soltaron, digamos, pero bueno, evidentemente siguen con los hechos de persecución, que es importante difundir y por supuesto rechazar. Bueno, lamentable lo que está pasando aún. Bueno, por otro lado, el 3 de diciembre fue el día del no uso de los plaguicidas en la agricultura. Justo hoy escuché por radio a Javier de Sousa, que comentaba que en la Argentina en los últimos 15 años pasamos de usar 15 millones de plaguicidas agrotóxicos a 250 millones. Y en la charla de Santiago Sarandón el otro día dijo que éramos el tercer país con mayor uso de agrotóxicos y plaguicidas en el mundo. Sí, tremendo. Bueno, muy vinculado a ese otro modelo contrario a la agroecología, ¿no? Bueno, y por último, compartirles también, hablábamos al principio acerca de un proyecto de construcción colectiva, surgió en el 2010, busca generar antecedentes y ser un disparador para 40 pueblos preexistentes. Bueno, estos 40 pueblos, dicen, el Estado tiene una deuda histórica con los pueblos indígenas y corresponde al Congreso de la Nación instrumentar la Ley de Propiedad Comunitaria Indígena, como lo estipula la Constitución Nacional en su artículo 75, inciso 17, el convenio 169 de la OIT y ratificado por la ley 24.071 y por la ley 26.994, artículo 18. Es lo que vienen a... hablábamos esto al principio, ¿no? Si ya era ley o no, y acá un poco nos responde de que era ley, pero que no se está cumpliendo. Entonces, bueno, estos 40 pueblos preexistentes vuelven a hacer un lanzamiento sobre lo que es la ley comunitaria indígena, que se reconozca. Así que, bueno. ¿El INAI ya no existe? Ya no existe. Claro, que es el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. Sí, fue ese uno de los organismos también, como tantos otros. En relación a eso, bueno, estos días también el ataque al INTA, que no mencionamos en profundidad, pero que muy importante, algo dijimos la vez pasada acerca del intento de remate a las estaciones experimentales, a varias tierras pertenecientes al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Bueno, creo que con estas noticias ya nos vamos despidiendo hasta la próxima semana, últimas semanas del año. Muy bien, nos vemos la próxima. Saludos, hasta luego. Feria Franca Villa de Merlo. Pequeños productores y elaboradores. Todos los sábados de 9 a 13:30 en el Ciprés y Becerra. Al lado de la iglesia y a metro de la plaza principal de Merlo. Acercando a la comunidad productos caseros, naturales, saludables y deliciosos. Ya hace más de 20 años.